profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más de las profecías bíblicas y seguimos hablando, todavía estamos viendo lo interesante que es el estudio del libro de Job. Como subtítulo, las estrellas de los cielos. El estudio de las estrellas siempre ha fascinado a la humanidad, y no en vano. El libro de Job asimismo refleja este interés. Los escépticos bíblicos dicen que el cosmos de la Biblia describe una bóveda sólida en la parte superior del cielo, con las estrellas fijas sobre su superficie. Sin embargo, este no es el cuadro que nos presenta Job, ni ningún otro texto de la Biblia. La astronomía moderna ve la extensión del cielo como ilimitado, y esto es lo mismo que indica la Job. Por ejemplo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Job 11, 7 y 8. En esta comparación, la altura del cielo se compara con lo infinito de Dios, queriendo implicar con esto que los cielos no tienen límite, exactamente como indica la astronomía moderna. ¿Cuánto le tomó a los hombres para descubrir lo que Job ya sabía? Note también la exclamación de Job 22:12, donde dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Job 22:12. En el capítulo 9, versículo 8 de Job, hay una posible referencia al concepto del universo en expansión, expresado por los astrofísicos en el siglo XX, cuando dice que Dios extendió los cielos. Otro posible pensamiento, por ejemplo, aunque es una anticipación cuestionable de la astrofísica, es la referencia de Job 38:7. A todas las estrellas del alba, dice, cantando juntas cuando se fundaba la tierra. Bueno, aunque este versículo muy probablemente se refiere a los ángeles, también puede ser una referencia velada a la moderna radioastronomía, la cual usa radiotelescopios para medir las señales sónicas desde las galaxias distantes en lugar de telescopios ópticos, grabando la luz de las estrellas. Más significativo es el énfasis en la seguridad y uniformidad de la posición y el movimiento de las estrellas. Dice, por ejemplo, ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Job 38:33. Los evolucionistas han planteado varias teorías de la evolución estelar, pero estas estrellas y sistemas de estrellas no están cambiando para nada. Desde que los hombres están observando las estrellas, sus posiciones relativas y movimientos no han cambiado. Son usadas para determinar el tiempo, la longitud y la latitud para establecer direcciones y lugares en cualquier sitio de la Tierra para la navegación y para otros usos que requieren precisión extrema. Fueron, de hecho, creadas por Dios para que sirvieran de señales para las estaciones para días y años, tal como dice en Génesis 1:14, la segunda parte del versículo. Podemos ver mejor la confiabilidad del cielo en la progresión anual de las constelaciones celestiales, marcando el avance general de las estaciones. Por ejemplo, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o girarás a la osa, o guiarás, mejor dicho, a la osa mayor con sus hijos? Job 38:32. Las constelaciones se refieren a los signos mensuales del zodíaco, los cuales son esencialmente los mismos en todas las naciones desde el comienzo de la historia. No solo son las estrellas individualmente confiables, sino también las agrupaciones conocidas como constelaciones. Aunque las estrellas en cada constelación usualmente no tienen conexión en los cielos, las unas con las otras, están sin embargo tan bien colocadas que las personas que las observan desde la Tierra las ven como si estuviesen relacionadas. Así es como han sido siempre identificadas. Estas constelaciones y sus nombres tradicionales todavía los usan los astrónomos modernos, a pesar de que estos astrónomos desprecian definitivamente lo que consideran su origen astrológico y mitológico. De hecho, en el libro de Job se identifica a Dios como el autor de las constelaciones y de las estrellas individualmente. Allí se mencionan varias por sus nombres. Por ejemplo, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Job 9:9. Luego, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:13. En su propio discurso, Dios expuso este reto. Escuchen. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Job 38:31-33. ¡Qué cuestionario interesante para Job de parte de Dios! Ninguna de las constelaciones mencionadas son los signos mayores del zodíaco, pero todas están relacionadas en alguna forma, una con la otra, con estos signos. Podemos concluir que esto fue lo que quiso decir Dios al declarar que las estrellas servirían como señales para las estaciones, para días y años. Dado que Dios no hace nada sin un propósito santo, podemos estar seguros que estas señales siderales no fueron puestas como señales astrológicas. De hecho, la palabra de Dios prohíbe la práctica de la astrología, la cual ha sido asociada por largo tiempo con el panteísmo evolutivo y ocultista. Dice, por ejemplo, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Isaías 47, 12 al 14. Por lo tanto, en alguna forma, para los patriarcas antiguos, estas constelaciones debían simbolizar el propósito de Dios en la creación y sus promesas de un Redentor que habría de venir. Este mensaje primitivo se corrompió diabólicamente en los mensajes satánicos de los astrólogos, pero como ahora tenemos la palabra escrita de Dios, ya no se necesita. Sin embargo, le sirvió a las generaciones primitivas como un instrumento de recordación, rememorándole perpetuamente a los primitivos las promesas dadas al principio a Adán, Enoc y Noé. Y por supuesto a todos en el linaje de los patriarcas escogidos. Incluso cuando el mundo fue destruido en el gran diluvio, los cielos estrellados permanecieron inmutables, comunicando las promesas de Dios a las generaciones futuras, al menos hasta que la palabra escrita estuviera disponible para que las señales siderales ya no fuesen necesarias. Se han hecho muchos intentos por recobrar completamente este evangelio antiguo, es decir, el de las estrellas, pero como ya no se necesita más, su valor principal ahora es como un arma en el arsenal de evidencias cristianas. En cualquier caso, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmo 19:1. Y el Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, según Hebreos 1:3. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Es muy significativo que el libro más antiguo de la Biblia contenga referencias más específicas a las constelaciones que cualquier otro, sugiriendo que los hombres que temían al Creador en esa edad estaban bien al tanto del significado divino de las estrellas creadas por él. Por otra parte, es también significativo que Job no trate específicamente con tal mensaje, enfatizando a cambio los movimientos regulados de todas las estrellas a través del firmamento como un testimonio de la sabiduría y poder de su Creador. Ese mensaje es el mismo hoy y se necesita más que nunca en una edad cuando la creencia en un Dios omnipotente es rechazada y, por supuesto, ridiculizada. Cuidémonos nosotros porque fácilmente es caer en esta trampa de la supuesta ciencia que trata por todos los medios de ridiculizar a Dios y su palabra y, por supuesto, a Él como creador del universo y también, ¿por qué no?, creador del hombre. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati